Hoy vamos a empezar una serie a la cual Dios puso en mi corazón, valga la redundancia. La serie sería Lo que abunda en el corazón del hombre. Esa es la serie. Lo que abunda en el corazón del hombre. Y el primer tema de esta serie, Lo que abunda en el corazón del hombre, el primer tema es: seamos ricos. Ricos para con Dios. Seamos ricos para con Dios. Cuando dice seamos ricos, todos dicen aleluya, ¿verdad? Amén. Pero cuando decimos para con Dios, dice, espérame. Vamos a analizarlo. Entonces vamos a analizarlo y la palabra nos lleva a Lucas capítulo 12, versículos 13 al 15. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 15, dice así, mis hermanos. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él, o sea Jesús, le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oremos, hermanos, juntos, para que el Señor nos guíe e ilumine en nuestros corazones y en nuestras mentes. Padre, gracias te damos por el privilegio, Señor, de alabarte, de adorarte, de reunirnos, Padre, como tú mandas, Señor. Nos gozamos entre los hermanos, entre los santos, en medio de tu congregación, Señor. Padre, te pedimos en este momento para que tú seas el que hable a través de este siervo, Padre. Aunque esté roto la herramienta, tú, Padre, haces maravillas, Señor. Haz esas maravillas, Padre, hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pues es un tema muy controversial a veces. Que poco se habla en la iglesia en general. Quizás no en casa de oración, en casa de oración sí, ¿no? Pero en general en la iglesia, recordemos, casa de oración, ¿qué será? El 1%, ¿no? De los que se denominan iglesias, ¿verdad? Pero recordemos que es un tema importante porque la serie nos lleva a ver ciertas cosas que empiezan a querer ocupar el lugar que ocupa para un creyente, alguien que ha creído en Jesús, que tiene al Espíritu Santo morando en él, que quiere volver a ocupar el lugar de privilegio, el primer lugar en nuestros corazones. O sea, quiere volverlo a llenar de lo que estaba antes. Y en otros casos que por ahí no conocen tanto de Dios, no están seguros de qué es el Evangelio, pues quizás hoy es una buena enseñanza para ver por qué están llenos de otras cosas o por qué no es lo mismo un religioso que un verdadero creyente. Recordemos algo muy importante y fundamental, pero que muchas veces olvidamos. Dios jamás puede ser burlado. Los corazones de los hombres están abiertos como libros frente a Él. Es imposible poder ocultar algo del Señor. ¿A quién le queda claro eso, mis hermanos? Yo creo que aquí a todos, ¿verdad? Amén. Y fíjense bien, pareciera como una, lo voy a decir entre comillas, como una obsesión del Señor nuestro Dios con el corazón del hombre, del ser humano. Recordemos cómo le dijo al profeta Samuel cuando estaba viendo quién sería el próximo ungido de Dios ahí en Israel. Él estaba ahí con la familia de Isaí, el papá de David. Y Samuel era el gran profeta, ¿verdad? Que tenía que elegir al siguiente rey. Y en Primera de Samuel 16:7 dice así: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Estaba hablando de Eliú, Eliab, perdón, que era el primogénito de Isaí. Entonces dice así: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es algo, un pasaje muy conocido, pero muy importante también. Pero ¿por qué esta, entre comillas, obsesión de Dios con el corazón del hombre? ¿Por qué cree usted esta obsesión de Dios con el corazón nuestro? Porque del corazón del hombre mana la vida, dice la palabra. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa que cuides, que tomes como más preciado, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Según lo que esté lleno tu corazón, va a haber vida o va a haber muerte. En la Nueva Traducción Viviente dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Qué verdad, ¿verdad? Es ahí, en nuestro corazón, aquí, en mi corazón, que representa la mente, ¿no?, y el alma de cada uno, ¿verdad?, que vamos a tomar las decisiones que pueden llevarnos, dirigirnos a la vida en abundancia, a la que se refiere el Señor en Juan 10:10. Juan 10:10, otro de los versículos de numerológicamente fácil de memorizar o de recordar, ¿no? Dice Juan 10:10. Como Juan 3:16, Juan 10:10 es: yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Y para que la tengan en qué? En abundancia. Juan 10:10. Promesa del Señor. Si fuese mi promesa, no vale ni un cacahuate y medio, dirían aquí, ¿verdad? Pero como es promesa del Señor, wow, qué hermosa promesa de Dios. Pero de lo que abunda entonces mi corazón, nuestro corazón, de lo que dejamos que se vaya llenando, va a determinar que tengamos, o mejor dicho, recibamos la vida en abundancia, la vida espiritual que Cristo nos ofrece. O lo que abunda en nuestro corazón nos puede terminar de contaminar por completo, mis hermanos, y llevar y dirigirnos a la muerte. Y así en seco, muerte, mis hermanos, porque para los que no quieran recibir este hermoso y semejante regalo de Dios, la vida en abundancia, esta gente termina al fin y al cabo, tarde o temprano, muriendo en lo físico, ¿verdad? Todos morimos. Ya no hay otra oportunidad, porque en el juicio final van a ser resucitados, pero para muerte eterna. Eso lo vimos hace 2 domingos, ¿se acuerdan? La segunda muerte. Si usted vive una vida alejada de Dios, pues entonces está en grave peligro. Y Dios lo sabe, porque Él nos creó. Separados de Dios, su corazón se va a ir llenando de porquería, de basura. ¿Qué es basura? ¿Qué es basura? Algo que se desecha, ¿verdad? Porque no sirve. Ahí dice el diccionario que es un desperdicio, un desecho, un residuo o material, fíjense, no deseado o inservible, o sea que no sirve. Bueno, de eso dice el Señor que se va a ir llenando usted y yo si no le hacemos caso. Y hoy nos trajo aquí para escucharle y humillarnos, mis hermanos. Y si es necesario, redireccionar su vida, mi vida, ahora hacia el Creador. El Señor Jesús explicaba esto a los líderes religiosos, a los estudiosos de las Escrituras, a la gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y esa gente no le entendía, fíjense, no le entendía. Pero fíjense también que ni aún sus propios discípulos, los doce, tampoco le entendían. En sus corazones, de todos ellos, ¿qué predominaba? ¿Qué dominaba? La basura, que les estorbaba para el entendimiento espiritual. El Señor les enseñaba en Mateo 15:15. Vayamos a Mateo 15:15. Mateo 15:15 dice que Pedro así le respondió. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, una tradición que tenían los judíos de comer las manos antes de lavar, ¿es bueno o es malo? Pues verdad que todavía lo hacemos, ¿no? Y no somos judíos. O sea, es bueno. Pero anteponer doctrinas, leyes, principios, normativas del hombre antes que a la de Dios, eso es religiosidad y eso es malo, eso es basura. Dios, lo bueno es que Dios nos conoce muy bien, nos conoce muy bien. Es por esto que Dios mira el corazón del hombre, porque no quiere que nadie se pierda. Que nadie tenga que ser resucitado para muerte eterna. Él no lo quiere, sino que desea que nos arrepintamos de toda esta basura con la cual estamos viviendo en nuestros corazones. Y aceptemos su ofrecimiento, el ofrecimiento de Cristo, vida eterna. Dios mira nuestro corazón, mi corazón. ¿Para qué? Para ver, ay, este es bien, me falló este, ¿dónde salió? No, lo mira para corregirlo, para redarguirlo, para enseñarlo, para rectificarlo, para moldearlo a su imagen y semejanza. Y esto solo se puede lograr por medio de ¿qué, mis hermanos? De la palabra de Dios. No hay otra cosa, no hay otra cosa. No hay gurúes, no hay mentores, no hay mediadores, no hay doctores, no hay psicólogos que nos puedan realmente brindar una ayuda necesaria, real. Quizás, como mucho, pueden lograr algo pasajero, algo efímero, pero nada real, nada verdaderamente que influya la vida en abundancia. Solo lo espiritual, mis hermanos, se puede arreglar, sanar, fortalecer, restituir en lo espiritual. Lo espiritual se puede mejorar, se puede arreglar, se puede rectificar con el Espíritu de Dios. No hay otra manera, mis hermanos. Las cosas eternas. Cuando uno lo plantea de esta manera, ¿qué es más importante? ¿Una cosa pasajera que dura una hora o algo, vamos a poner un ejemplo así, o algo que dura 20 años? ¿Sí me entiende? A veces cuando decimos, ay, vamos a hacer la más grande inversión, ¿verdad?, de nuestras vidas, que es comprar una propiedad quizás. Y dice, no, pues eso va a durar toda la vida, hasta mis hijos la pueden poder disfrutar, 50 años, 60 años quizás, lo mejora ahí, llama al hermano Dao y lo sigue mejorando, y sigue y dura para la eternidad, le puedo asegurar, dura mucho tiempo. Pero si digamos, comparado a eso, compro un carrito, ¿verdad? ¿Cuánto dura un carrito por más que uno lo cuide? 15, 20 años, Hay gente que más, pero así en general, ¿verdad? Al uso normal. O sea, vieron que así es fácil ver la diferencia, ¿no? Las cosas eternas, verdaderamente eternas, las espirituales, se han de discernir espiritualmente. Esto es, con la guía del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios 2:14, para los que anotan. 1 Corintios 2:14. Solo Jesucristo, mis hermanos, es la vida y se va revelando en nuestras vidas a través de su palabra, la Biblia. Es un momento, hermanos, para reflexionar, para meditar de qué está lleno mi corazón. Fíjese, usted lo sabe bien o quizás no tan bien, pero hay que preguntárselo de vez en cuando. ¿De qué abunda mi corazón? Amargura, envidia, celos, contiendas, murmuración, codicia, o amor, perdón, paciencia, humildad, paz. De lo que abunda en tu corazón es lo que vas a hablar y vas a hacer. Mateo 12:34. Si en mi corazón eso no abunda, si en mi corazón abunda amargura, odio, celos, murmuración, ¿usted qué cree que voy a hablar y hacer en general? No digo todo el tiempo, ¿verdad? Pero en general. Obviamente voy a ser una persona resentida, amargada, retraída, gruñona, X. Pero si en mi corazón abunda el corazón de Cristo, créame, mi hermano, mi hermana, que las obras de Cristo vamos a empezar a hacer. Y hoy el Señor va a tratar en Lucas capítulo 12 algo que abunda mucho en el corazón de los seres humanos: la avaricia. La avaricia en el mundo es una fuerza, es una fortaleza, la avaricia, ¿verdad que sí? En el mundo es eso. Muchos de nosotros que estuvimos durante años en el mundial podemos constatar esto. Siempre yo decía, esa es mi fortaleza. Los ricos, los poderosos, los políticos, los gobernantes de este mundo lo alaban. Alaban a la diosa de la avaricia. De hecho, fíjense, hay una película en el del mundo, ¿verdad? Pero de las finanzas y de la economía, que mucha gente de los poderosos, yo lo puedo constatar, yo lo sé, porque conozco a algunos que lo tienen como, entre comillas, su Biblia de culto. De hecho, yo lo tenía de esa manera. La película se llama Wall Street. No sé si la hayan visto. Wall Street es una película del año 89, creo. Y salió otra hace poco, ¿verdad? Sí, salió. En ella, fíjense, en la primera película, en la original, uno de los personajes principales de esa película, llamado, que en la película se llamaba Gordon Gekko, decía la célebre, muy famosa frase de "Greed is good", que significa traducido, la codicia es buena, la ambición, la avaricia es buena. Decía ahí en ese sermón que dio a los accionistas, que ese mismo motor, esa misma fuerza de la avaricia, de la codicia, hacía que las cosas buenas del mundo pasaran. Hacía que empresas salgan y se hagan grandes y den empleos y todos tengan ganancias y todos felices y contentos. En el ámbito de los banqueros y empresarios, de los hombres de negocios, chicos o grandes, estas palabras pasaron a ser, mis hermanos, como la guía para lograr la abundancia económica o las riquezas de este mundo. Yo lo sé, yo lo viví en primera persona. Cómo esa frase, la codicia es buena, de este personaje ficticio Gordon Gekko, era algo que nos motivaba. Queríamos, era un personaje malo, pero queríamos hacer como él. Llamaba, atraía como un imán. El mundo aplaude de pie esto que es contrario, subrayo contrario, a lo que el Señor Jesús nos enseña. Él la llama a la avaricia. ¿Cómo la llama? Simplemente la llama basura. Algo inservible. Algo que nos contamina, que nos es estorbo. ¿Qué es estorbo? Obstáculo, un impedimento. ¿Para qué? Para aceptar el regalo de Dios de vida en abundancia. Y no se puede tener, como dicen en el mundo que dice, lo mejor de los dos mundos. Vieron que en el mundo así dicen, ¿verdad? Podemos tener lo mejor de los dos mundos. Y eso, fíjense que yo lo había aprendido en la universidad, que decía, en una materia de negociación, ¿verdad? En donde se entiende esto de lo mejor de los dos mundos, lo veían como algo positivo, ¿no? Que se entiende como querer obtener simultáneamente, o sea, a la misma vez, las ventajas asociadas o relativas a las dos principales opciones que están contrapuestas o opuestas. O sea, esto contra esto, blanco contra negro, izquierda contra derecha, conservador contra liberal, y yo quiero las dos partes, de lo mejor de acá y lo mejor de acá. ¿Vieron? Eso es lo que el mundo plantea. ¿Para qué? Para ser políticamente correcto, para quedar bien con todos, para que todo el mundo te quiera y todo el mundo te pique like. ¿Eh? Es eso. La Biblia, otra vez, mis hermanos, fíjense por qué el mundo nos tiene que aborrecer, como dice el Señor. La Biblia, otra vez, dice lo contrario a lo que el mundo nos dice. En Mateo 6, 24, seguimos en la Reina Valera, dice, ninguno, subrayo, puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Creo que lo dice claro, ¿verdad? ¿Alguien tiene dudas de esto? Yo, la verdad, no me quedaron dudas. ¡Mi carne! Me dice, no, sí, me quedan dudas. Porque se resiste, mis hermanos. Se resiste nuestra carne. Pero en nuestra mente y en nuestra conciencia, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y fíjense que justamente lo menciona en relación a qué cosas, a las riquezas, a la abundancia o escasez de los bienes materiales o de esta vida. ¿Casualidad o coincidencia? Claro que no. Es ahí donde muchos caen en lo que el mundo dice: la codicia, la avaricia es buena. Puedes tener lo mejor de los dos mundos. Puedes ir a la iglesia, confesarte con el padrecito, ir a la capilla de rodillas con el nopal puesto aquí en la espalda. Puedes hacerlo, más puedes ir al antro, a la fiesta, a emborracharte, a vivir la vida buena, a tratar de llevarte al mundo por delante. No, después, ¿qué pasa con esa gente? El mundo se los lleva por delante, mis hermanos. El mundo nos tienta, nos seduce, en la palabra, ¿verdad? Sabiendo lo que es una de las mayores debilidades del ser humano. El afán, estar afanados por las cosas de este mundo, las riquezas, el dinero, los bienes materiales, etcétera, etcétera. El que diga que no, híjole, gloria a Dios. Pero la mayoría estamos inmersos en la lucha y la batalla contra la avaricia. Y la avaricia, mis hermanos, la avaricia no discrimina. Tampoco no discrimina. Esa avaricia no tiene edades. Está entre los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, cualquier edad. Yo veo ahí a mis hijos pequeños, no, hombre, bien avariciosos. Quieren, no tienen llenadera, dicen así, ¿verdad? No hay llenadera. Le compra una cosita, algo, y quieren otra. Y trae una así, la janda, y ve que Darío tiene otra cosa y va, no, ni tiene para alcanzar con la mano, pues ya tiene muchas cosas en su mano y quiere agarrarle y robarle al otro. digo, wow, ¿no? Yo digo, les digo siempre a mí, ¿vieron? Ese es el corazón del hombre sin filtros. El adulto aprende a hacer, poner barreras. Oh, ¿cómo le va? Pero por dentro, como dice el Señor, están llenos de inmundicia, de basura. La avaricia no discrimina ni edad, ni sexo, hombre o mujer, ni raza, occidente, África, Medio Oriente, Extremo Oriente. No tiene estatus social, plebeyos, nobles, ni económicos, pobres o ricos. Todos, todos somos en diferentes grados avaros o codiciosos. Pero el Señor nos va a enseñar respecto a esta avaricia, que es uno, si no el principal contaminador del hombre. Volvamos a Lucas 12 y escuchemos al Señor Jesús explicar acerca de la avaricia. Y como siempre, nuestro Señor lleva todo al plano ¿de qué? De lo espiritual. Lo que el hombre plantea en lo carnal o en lo material, las cosas pasajeras de este mundo, los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria del hombre. No, el Señor siempre lo lleva a lo plano importante, eterno, de lo espiritual. Lucas 12, 13. Vamos a leer de vuelta el pasaje principal. Lucas 12, 13 dice, fíjense cómo dice el versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esto es, vinieron a Jesús, él estaba dando enseñanzas y sanando a la gente. ¡Wow! Este es el profeta de Dios que esperábamos, el que era como Moisés. ¡Ay! ¡Vamos con el Señor! ¿Y qué estaban llenos aquí? Pues de las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué iban? Con asuntos de este mundo. En este caso en particular, una herencia. Este hombre se había acercado a Jesús por asuntos concernientes a este mundo. En primera instancia, uno puede decir, pero ¿no es Jesucristo el juez de jueces? El que va a juzgar a todos en el tiempo del fin. ¿No él es el gran juez que dice la Biblia ser? Sí, bien dicho. Él es el gran juez y va a juzgar a todos por lo que hicimos en esta vida. Eso está en Eclesiastés, por ejemplo, 12, 14. Deje ahí una marquita en Lucas 12 y vamos a Eclesiastés 12, 14. Dice así la palabra en Eclesiastés 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, oculta, o sea, sea buena o sea mala. Todo, mis hermanos, a Dios no se le va a escapar nada. Por eso, sobre aviso, no hay engaño. Él dice que todo Él ya lo conoce. Que Él ve primeramente nuestro corazón, en donde creémonos nosotros muy inteligentes y muy sagaces, escondiendo las cosas aquí, guardándolas con llave en nuestro corazón. Pero Él dice, tu corazón es como un libro abierto para mí. Así que cuidado. Juntamente con todo lo encubierto, oculto, sea bueno o sea malo, lo que tienes ahí, todo lo voy a juzgar. Segunda de Corintios, en el Nuevo Testamento, dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. 5:10 dice, fíjense cómo dice Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario, me gusta cuando dice es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en este cuerpo físico, ¿verdad? Sea bueno o sea malo, todo. Y sí, también está bien. Esa pregunta que dice, ¿no será Jesús el gran juez que va a juzgar a todos en el tiempo del fin? Sí, Él va a juzgar a todos, a cada uno de nosotros en el tiempo del fin. Jesucristo es el juez que va a estar sentado en aquel gran trono blanco de que habla Apocalipsis 20. Pero ejercerá esa función, ¿cuándo? Al final de los tiempos. Como así está escrito en Apocalipsis 20:12. Dice, Dice, y vi a los muertos, Apocalipsis 20, 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y todo libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según qué, sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, otra vez. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Algunos dicen que esto es literal, otros dicen que es simbólico. Bueno, digamos que simboliza ¿qué? La destrucción de qué cosa, del final, del fin de qué, del imperio de la muerte. El imperio que trae ¿quién? Satanás. Imperio que comenzó con la desobediencia en el jardín del Edén y cuya destrucción ya empezó en la cruz. Hebreos, para los que anotan, Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Y sigamos ahí, en Apocalipsis 20, 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no estaba en el libro de la vida, que fue hecho, fue lanzado al lago de fuego, fue juzgado por el Señor. Mientras tanto, mientras llega ese juicio del gran trono blanco, mis hermanos, mientras tanto, ¿qué aplica? Aplica el proverbio, Proverbio 21.2. Fíjense, cómo, no lo busque, dice así, el Proverbio 21.2 dice en la versión internacional, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Fíjense, mientras tanto el Señor está juzgando, y aquí juzgar significa discierne, nos redarguye, nos molesta ahí para que no estemos tranquilos con nuestro parecer, que pensamos, ah, todo está bien, yo estoy haciendo bien las cosas, papá Dios ahí está, Él es bueno, Él es amor, y aquí seguimos, está todo muy bien y en orden. Pero el Señor, ¿qué dice? Juzga los corazones. Cuando nos acercamos a Dios, a su palabra, ¿qué hace el Señor? Nos juzga, nos discierne, nos confronta, nos juzga sobre lo que está contaminando nuestras mentes y nuestras almas. Esto es, el Señor está intercediendo ahora por nosotros. Él está intercediendo, está juzgando, discerniendo qué hay en mi corazón, porque Él no quiere que me pierda, sino que tenga esa vida en abundancia. Entonces Él está intercediendo mientras tanto. Él va a ser ese juez en el gran día final. Pero ahora Él quiere, todavía hay esperanza mientras haya vida. Es por su palabra viva y eficaz que como espada de dos filos nos corta y parte nuestras almas y el espíritu. Discierne nuestros pensamientos e intenciones del corazón. Mis hermanos, eso es la Biblia, eso es la palabra de Dios. Ese efecto que es incómodo en nuestra carne es para que nuestro espíritu empiece a adaptarse al orden de Dios. Siempre el Señor mira nuestro corazón por eso, para interceder a nuestro favor, por nosotros. Por nosotros lo hace. Aunque nosotros pensemos que eso parece estar en nuestra contra, que no nos quiere, que no nos gusta, como nos incomoda o nos confronta con su palabra, Él va a seguir partiendo nuestras almas y espíritus con su palabra de verdad, con su espada de dos filos. ¿Para qué? Para que volvamos al Padre. Como aquel hijo pródigo, ¿se acuerda? Que cuando se da cuenta, dicen aquí en México, cuando le cae el 20, que está comiendo basura con los puercos, ¿eh? Ahí le cayó el 20. Yo creo que a mí antes me va a caer el 20, ¿no? O sea, no voy a llegar al extremo de estar comiendo con los puercos así, y el puerco aquí peleándome un pedazo de basura, y yo, ¡ah, oh, maldito, es mío! ¿No? Hasta ahí no creo que voy a llegar, ¿verdad? ¿Quién sabe? La verdad. Pero como ese hijo pródigo que se da cuenta que está comiendo basura, que está viendo por basura, que está peleándose por basura, que toda su vida la llenó de basura. Y entrando en sí, dice la palabra, o sea, cayéndole el 20, ¿qué hace? Se humilla, se arrepiente y regresa al Padre arrepentido. Eso es la historia nuestra, ¿verdad? Esa es mi historia. Esa es su historia como creyente. Hechos 17:30 dice, el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31, ¿qué dice? ¿Qué nos dice el Señor aquí? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó nuestro Señor Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Llegará ese día de Apocalipsis 20, del gran juicio del trono blanco, y todos los libros serán abiertos, y todo lo oculto de nuestro corazón estará abierto ante el Señor. Fíjense, todo esto nos acaba de mostrar con Lucas 12:13. Le dijo uno en la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y sigue el pasaje, Lucas 12:14. Mas él le dijo, el Señor le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este hombre había venido con el Mesías, con el gran profeta de Dios, con el gran maestro de maestros, el que todo el mundo estaba esperando, aquel maestro y profeta como Moisés, para que le resuelva lo que abundaba en su corazón. Resuélveme este pendiente que traigo. Es muy importante para mí. Su ansiada disputa de la herencia solo era, ¿qué cosa? El reflejo de lo que lo contaminaba, de lo que lo estorbaba en su vida. Y Jesús, el médico de médicos, el médico del alma y del espíritu del hombre, le da la receta a esa enfermedad de este hombre que tenía y que no se daba cuenta este hombre, ¿verdad? ¿Qué le dice? Guardaos de toda avaricia. Guardaos, del griego, estar en guardia, evitar, escapar, tener cuidado, estar alertas, salvar. Guardaos. Las advertencias del Señor hay que anotarlas en nuestro corazón, tenerlas muy presentes. Ese es el temor de Dios, ¿verdad? Y si dice que nos cuidemos, que estemos alertas, que velemos, que nos alejemos, más nos vale, mis hermanos, que le hagamos caso al Señor. Por nuestro bien, por nuestro bien. En la traducción del lenguaje actual, miren cómo dice esta traducción del lenguaje actual. Maestro, dice así en Lucas 12:13. Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. El padre había fallecido. Él era igual hermano que el otro hermano. Nada que se parezca con la realidad es mera coincidencia. Fíjense, aquí se ve como que esta demanda de este hombre era justa, ¿verdad? Como que el hermano se quedó con todo, porque el hermano se había apropiado entonces de toda la herencia del padre y no lo había repartido a los otros hermanos. Y fíjense, y quizás usted, algún familiar, algún amigo, alguien le dijo, lo vivió en segunda o en tercera o en primera persona esta situación, de un lado o del otro, no lo estamos juzgando, pero o por ahí lo vivió o lo va a vivir, mis hermanos. Quizás esté usted indignado como aquel hombre y usted le ora al Señor día y noche. Jesús, Señor, tú eres mi Dios, Pero dile a mi hermano que Dios no quiera que se muera de un ataque fulminante, pero dile a mi hermano que me reparta. Porque me corresponde, es mi derecho. Yo también soy hijo de mi padre. O sea, él me robó. Y eres justa por ahí esa demanda, ¿sí o no, mis hermanos? Sí es justa, ¿verdad? Pero mire cómo responde el Señor en esta traducción. 14, Jesús le respondió a este hombre. A mí no me corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo a todos. Ya, esto va para todos, no era para el hombre en particular, para todos. Y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. ¿Quiénes dicen amén a esto? La felicidad del hombre no está en tener más y más. Eso solo alimenta ¿qué cosa? La avaricia que nos contamina desde nuestro corazón. Imagínense si es difícil quitarme una mancha de café de esta camisa. Quitarse una mancha que me está contaminando el corazón. No se puede con las cosas de este mundo. Es por medio del Espíritu. Fíjense, más bien la felicidad, la verdadera felicidad del hombre está en vivir con el deseo de Dios en nuestros corazones. En vez de quiero más, más y más, es quiero dar, dar y dar. Cambia. ¿Dar qué? ¿De patadas y golpes? No, dar amor. Dar misericordia, dar, ofrecer paciencia, dar paz, dar a Cristo al prójimo, a toda alma que Dios hace que se cruce en nuestro camino, en esta vida que nos ha dado. En el libro de Hechos, no lo busque, en el libro de Hechos 20:35, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que ya vivieron esto. Más bienaventurados es dar que recibir. Volvamos otra vez al pasaje de Lucas 12. Ahora vamos al versículo 16. Dice así, 16 y 17. También les, ahora el Señor, bueno, ya les dijo la advertencia, ya les dijo, guardaos de toda avaricia. Y ahora dice, les va a dar una parábola para que entiendan. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea, a ese hombre, que le, mira, te comparte tu hermano la heredad que te robó, ahí te la da. Y eso te da mucho, de repente eres millonario. Y ahora, ¿qué vas a hacer? La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, en su corazón, diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? No tengo dónde guardar tanto dinero. Habrá dicho este hombre rico, fíjense, ¿qué haré? Cuando dijo, ¿qué haré? Habrá dicho, oraré a Dios para que me dé sabiduría para ser un buen mayordomo, un buen administrador de sus bienes, que me permitió administrar momentáneamente. No, no hizo eso, ¿verdad que no? Versículo 18, fíjense lo que hizo. Y dijo, esto haré, fíjense en su corazón, esto haré, derribaré mis graneros, porque ya era rico, parece, tenía graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. En vez de la caja fuerte pequeña así, me voy a comprar una caja fuerte así y ya. Y tres guaruras. 19. Y diré a mi alma, ay, me diré a mí mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Mis hermanos, mis amados hermanos, Dios no nos quiere bendecir en esta vida con bienes para que aumentemos la contaminación de nuestros corazones. ¿Usted piensa que Dios va a permitir eso en sus hijos? ¿Que nos sigamos contaminando, Él viéndolo? Tengamos muy claro esto, por favor, mis hermanos. No quiere Dios, el Señor, alimentar nuestra avaricia para que seamos más, dame, dame, dame, dame. Otra vez, como dice el proverbio, Proverbios 30, 15, ahí en la traducción del Lenguaje Actual dice, Proverbios 30, 15 dice, la chupasangre. La chupasangre en otras versiones dice la sanguijuela. ¿Saben lo que es la sanguijuela? Ese como gusano, como parece como una caracol, ¿verdad? Sin su caparazón, que uno va a un río así, de repente se le pegan y están haciendo, ¿qué están haciendo? Succionando nuestra sangre, ¿verdad? Sanguijuela. La chupasangre dice que tiene dos hijas. Una se llama dame y la otra dame más. Yo tengo dos hijas. Y bueno, cuidado, ¿eh? Fíjense, dice, es amiga del que ama el dinero, pues este siempre quiere más. Fíjense, el que ama el dinero, el que ama el dinero, el que está lleno de avaricia, este nunca para. El granero siempre lo quiere hacer más grande. Lucas 20:20. Volvamos al pasaje principal para ir terminando. Lucas 20:20. Pero Dios le dijo, fíjense cómo le dice Dios, eso es importante. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. En la palabra de Dios para todos, en el versículo 21, fíjense cómo se lee. Palabra de Dios para todos, 21, dice, esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Rico ante Dios es aquel que se hace, ¿qué? Tesoros en los cielos. No es que deja de trabajar y ver por su familia, eso sería un irresponsable, ¿verdad? Todos sabemos que en la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 3, 10 que dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco vaya a comprarse un boleto de lotería. ¿Dice eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que algunos lo hicimos cuando nos iba mal? ¡Qué vergüenza! No, ahí cuando estaba bien endeudado, yo estaba ahí. ¡No! Y oraba, Señor, por favor, lo voy a gastar bien. Te voy a dar, no te voy a dar el 10%, te voy a dar el 20%. Y después no salía, después el 25%, el 30%. Y ahí andaba, ¿no? Negociando, entre comillas. Qué vergüenza, ¿verdad? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, dice. Póngase a ayunar. Ser rico ante los ojos de Dios es darle prioridad. ¿A qué? Al servicio a Dios, a la voluntad de Dios. Es tratar de agradar a Dios primero, no segundo ni tercero. Antes que agradar a mis sanguijuelitas que están en mi corazón gritando, dame, dame, dame más. Es decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces vayamos concluyendo con lo que significa estos tesoros celestiales. Voy a acumular tesoros según al amo que estoy sirviendo en mi vida, ¿verdad que sí? Si yo sirvo a este amo, voy a acumular tesoros de este amo. Si yo sirvo a este amo, voy a acumular tesoros de este amo. Si mi Señor es Dios, entonces trabajaré primeramente para Él, para su voluntad, en donde y cómo Él quiera hacerlo. Y no es para irse, yo siempre lo digo, ¡ay, ya me voy de misionero a África! No, es lo que hay. Ahí su familia, hay mucha gente, ¿verdad? Ahí en su barrio, en su vecindad, en sus vecinos, hay mucha necesidad. Y entonces, fíjense bien, si mi Señor es Dios, primeramente quiero hacer su voluntad. Y entonces mi patrón, Dios, me va a depositar en mi cuenta celestial. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Y ahí, en esa cuenta celestial, no hay crisis financieras, no hay hackers virtuales, no hay mafias y narcos que me amenacen a llevar algo de lo acumulado. Es mío, es suyo para siempre. Pero si mi Señor es el Dios del dinero, entonces voy a trabajar primeramente o darle prioridad a ese Dios del dinero. ¿Por y para qué? Para su acumulación en esta vida. Fíjense, aún sabiendo que no me voy a llevar nada. Recién en la entrada veníamos hablando ahí con los hermanos, ¿verdad? Que Vicente Guerrero iba a decir, Vicente Fernández. Oh, Vicente Guerrero tampoco se llevó nada, les aseguro. Y Vicente Fernández tampoco se llevó nada. Ahí dejó todo. ¿Sí o no? O alguien lo llamó, le dijo, ¿cómo andas del otro lado? No, ¿verdad que no? No. Lucas, vamos a cerrar, Lucas 12, seguimos ahí en el mismo capítulo, vamos a bajar hasta el 32. Voy a cambiar de versión, de la traducción, es la Nueva Traducción Viviente. Fíjense, para ver esto de los tesoros celestiales. Versículo 32. Dice así la palabra. Así que no se preocupe, pequeño rebaño. ¿Quiénes somos parte del pequeño rebaño? Amén. Pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Fíjense, somos herederos del reino de Dios junto a Cristo. Ya estamos millonariosísimos en lo espiritual, en lo celestial, en los tesoros celestiales. Cuando el Señor, fíjense, dice ahora, sigue, pues el Padre le da mucha felicidad, ¿qué? Entregarnos el reino. Fíjense, cuando el Señor nos advierte de algo, dijimos que ¿qué? Que hay que escuchar atentos. Pero cuando el Señor nos dice, no se preocupen, ¿qué hay que hacer? Pues no hay que preocuparse, hay que dejar ese yugo de afanamiento, de preocupación, de depresión que voy llevando y que me oprime y me cansa. Y me ata y esclaviza este mundo. Y ponerme el yugo ¿de quién? Del Señor Jesús, que dice que es fácil y ligera su carga. Él ya hizo todo. Clavó todos mis pecados en la cruz. Es fácil y ligera su carga. Solo ahí vamos a poder realmente descansar, mis hermanos. ¿Se acuerdan? Decir descanso en el Señor es justamente eso. 33, sigamos ahí, Lucas 12, 33. Vendan, miren cómo dice, vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo ni ninguna polilla destruirlo. Fíjense bien, aquí esto es la confirmación de los que dan prioridad a Dios. Están dispuestos hasta todo, ¿verdad? Hasta la vida misma perder. ¿Y qué si pierden la vida misma? Como muchos de los apóstoles que fueron martirizados. ¿Qué es las pertenencias que tienen ellos? No significa, mis hermanos, como muchos, ay, que tanta mala doctrina, mis hermanos. Muchos ahí afuera, supuestas iglesias, ¿no? Que dicen que tengamos que vender todo y darlo, ¿a quién? Al pobre pastor, al pobrecito del pastor. No a los pobres, sino al pobrecito de la familia del pastor. Habrá veces que así sea, no al pastor, ¿no? A los pobres. Que Dios nos demande, pues ahí tengo mi cuenta, ahí en la rata. que Dios nos demande dar todo. Hay veces que puede ser. ¿Se acuerdan del joven rico en Lucas 18, 18? Nomás anótelo. Lucas 18, 18 es el joven rico. Es fácil de memorizar también, ¿no? Lucas 18, 18, la parábola de este joven. Oh, no, la parábola no, de la historia del joven rico. Y como el joven rico, ¿qué hace el Señor siempre con nosotros? Nos pone el dedo ¿en dónde? En la llaga. Él llega y nos pone el dedo en la llaga. Ahí también nos da un ejemplo como el de joven rico, que derrumba toda esa acumulación de avaricia en nuestros corazones. deshacerse de todo lo que estorba o desvía todo en mi vida espiritual, eternal. Dicen cortar por lo sano. Si estoy lleno de avaricia, de codicia, de amor al dinero, el Señor me va a decir, como al joven rico, o como ahora, en Lucas 12, ¿cómo nos va a decir? Vende todo lo que tienes y ven y sírveme. Es lo mismo que dice el Señor en Mateo 18:8. Fíjense, es lo mismo, es la misma analogía, mis hermanos. Mateo 18:8 dice así: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y ¿qué? Échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida en abundancia, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Es lo mismo. Si tu avaricia, si tu amor al dinero, si tu acumulación de bienes te es ocasión de caer, ¿qué va a ser? ¿Qué está diciendo aquí el Señor en Lucas? ¿Qué está diciéndonos como al joven rico? Mejor córtalo y échalo fuera de ti, porque es mejor que entres al reino de los cielos pobre materialmente que no entrar. ¿Amén? No escucho aménes. Amén. Es difícil. Si el dinero acumulado aquí en la tierra nos es ocasión de caer, de llenarnos de avaricia dentro de nosotros, en mi corazón, córtalo y échalo fuera de ti, porque es basura comparado con los tesoros celestiales que promete Dios. Terminamos y concluye el Señor en el versículo 34. Ahí seguimos en la NTV. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. ¿Dónde están sus deseos, mi hermano, de su corazón? ¿Dónde están? Vamos a orar. Póngase de pie y ciérrele sus ojos. Pónganse de pie, cerremos nuestros ojos. Gracias por su paciencia. Cierre sus ojos. Vamos a orar juntos. Dice la palabra de Dios en Efesios 5: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Esto significa, mis hermanos, no nos llenemos de las cosas de este mundo. No nos contaminemos más y más con la avaricia, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos y espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones. Aquí en la congregación de los santos, como venimos adorando, Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con gozo y paz, con contentamiento, contentos en la abundancia o en la escasez, porque nuestra prioridad no es almacenar riquezas terrenales como aquel joven rico o este hombre que pide por su herencia, sino fortalecer nuestra relación contigo, Padre Celestial. Por eso nos ahora, porque sabemos qué hiciste por nosotros, qué hiciste por mí, siempre, siempre te daremos gracias por todo, con todas nuestras fuerzas, con nuestra vida, en sacrificio vivo igual que hizo tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Padre, en este momento, desde mi corazón, que está abierto, que tú ya lo conoces aún mejor que yo, Padre, te confieso y te pido perdón por llenarlo de basura, por dejarme contaminar por las cosas de este mundo. No podemos servir a dos amos. No hay dos señores, sino hay un solo Señor. Y está en los cielos, y está en mi corazón. Y Él pide ser el número uno. El trono de mi corazón nomás es para ti, mi Dios. Tómalo, perdóname y ayúdame. Guíame, confróntame, redargúyeme, rectifícame. Disciplíname si es necesario, Señor. Pero llévame sin un ojo, sin un mano, sin todas las riquezas. Pero llévame contigo, mi Dios. Ahí quiero estar junto a ti porque te amo. Gracias, Señor, por las vidas de cada uno de los hermanos y de las personas que aquí se encuentran, que te han pedido perdón, que se han humillado en este momento ante ti, ante tu magnificencia, ante tu grandeza, ante tu misericordia. Ve sus corazones, ve mi corazón, Señor, y fortalécenos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén.